Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Y este espacio en su radio revista La Rayuela está dedicado a compartir con los artistas, con los eventos que se están desarrollando aquí en nuestra ciudad. Y esta mañana tenemos el gusto de compartir con ustedes una entrevista con Nardel Acuña. Él es un músico argentino que nos viene a hablar sobre un concierto que se está desarrollando en la Casa de la Música, como les decíamos. Él es el cantor de tango, nacido en Din Funes, Argentina. A los 20 años integró el quinteto Macho Sarabia, formación que consolidó algunas grabaciones. A los 30 comenzó un viaje de aprendizajes con distintos maestros de la música. Cantó e interpretó con maestros como Martín de León, Marcelo Tomasi, Lautaro Massa y otros más. Él vive en nuestro país hace 5 años. Nos contaba fuera de micrófonos que había radicado en la ciudad de Riobamba durante algunas temporadas y está ahora aquí para hablar con nosotros en La Rayuela. Nardel, bienvenido a La Rayuela, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Diego, y a toda la audiencia, a quienes participan también construyendo un espacio tan bonito como es la radio. Entonces, muchas gracias por invitarme y compartir este momento, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Nardel. Y esta mañana, como les decíamos, vamos a hablar de Tango Cero. Cuéntanos, Nardel, ¿de qué se trata Tango Cero? Tango Cero es una producción musical que grabamos durante los meses de pandemia aquí en Quito, Ecuador. Son tangos clásicos, es decir, de la década del 40, del 50, algunos un poquito más viejitos, como son los que es, aquellos que cantó Gardel. Hay algunas piezas tanto que cantó Gardel como otros cantantes, y también mucho reúne una diversidad de poetas del tango, digamos, que son los letristas y compositores. Eso en cuanto al repertorio, ¿no? Tango Cero se gestó durante la pandemia, lo hicimos junto con Antonio M., él es el director y arreglador del CD, y el maestro Gabriel Cuellas en bandoneón. Tony grabó el piano e hizo los arreglos. Entonces creo yo que las cosas más importantes que tiene la producción, el disco, es justamente el legado de estos dos maestros que me acompañan, tanto Gabriel en el bandoneón como Tony en el piano, y son los que llevan toda una escuela de cómo se toca el tango, cómo se hace, cómo son los estilos. Entonces, que para rescatar ese material es muy, pero muy importante, y sobre todo porque, bueno, sufrimos tuvimos la mala noticia, la mala suerte en la vida recibir la noticia que Antonio, el pianista y director del CD, murió hace un mes, ¿no?, de cáncer. Entonces, fue una noticia muy dura. Entonces, esta presentación va a ser muy especial en la Casa de la Música, con artistas invitados, con danza a cargo de Nuevos Aires, donde está Maxi, Wendy, Rubén y Jael, que van a ser los bailarines. Y artistas invitados en la música como el violinista Felipe Aizaga, un amigo, Manolo Cáceres en guitarra, y vamos a tener la bella voz de mi amiga Giovanna Jaro, que también va a cantar, y obviamente yo voy a cantar también. Y hemos preparado un show para este jueves en la Casa de la Música, muy variado, con muchos estilos y géneros que se reúnen dentro del género. Dentro del tango está la milonga, el vals y algunas cositas también que acá nos gusta escuchar en Ecuador. Así que, bueno, va a haber un homenaje a Tony también, un pedacito del, del show, pero bueno, creo que eso es lo más importante, como le decía, de esta producción, donde hemos volcado toda la sabiduría para poder emular el género de la mejor manera y haciéndolo, grabándolo en Ecuador, ¿no? Que eso es muy importante porque creo que la cultura del tango en Ecuador es algo que cada día crece más y nos hemos aunado muy, pero muy bien. Justamente, ¿no? Por ahí va la siguiente pregunta. La música sabemos que es universal en realidad y el tango muchísimo más. La aceptación del tango como música y en estos eventos, ¿cómo la miras tú ahora en el Ecuador? Ahora, actualmente es un poco todo distinto, el post-pandemia, ¿no? Es todo un poco más distinto en cuanto a la concurrencia y demás. Pero Ecuador sabe mucho de tango, tiene muy buenos profesores también de música y personas que son muy, pero muy interesadas en el género. Y el tango a nivel mundial, en cada ciudad quizás hay un poquito de tango. Su danza y su música llama mucho la atención y muchas veces ocupa un lugar en cada país. Hay alguna argentina, algún argentino que tiene una milonga o que dan clases o que tocan y que están por ahí. Pero aquí en Quito hubo una orquesta que estuvo varios años e hizo algunas producciones con el maestro Jácome. Entonces tiene toda una historia de tango Quito, por ejemplo, en cuanto a la práctica y a la interpretación y al estudio e investigación, obviamente, del tango aquí, ¿no? En Ecuador, desde Ecuador. Y luego tengo muchos amigos, como el bandoneonista Jaime Granda, que le está estudiando en Buenos Aires, pero es ecuatoriano. Bueno, también hay muchos bandoneonistas en Cuenca, tengo amigos en Cuenca. El bandoneón es ese instrumento que parece un acordeón, pero no es un acordeón, sino un bandoneón, que es el instrumento hoy en día representativo del tango, ¿no? Entonces, Ecuador alberga muchos bandoneones y sí, hay un amplio conocimiento. Claro que siempre prima en cada país, como en mi país, en Argentina, el tango, aquí prima la música nacional también, ¿no? Y compartimos mucho. Me gusta mucho reunirme con amigos y compartir tanto el tango como los pasillos, un albazo, me gusta mucho la música del norte, de Ecuador, de Esmeraldas. Bueno, hay una diversidad muy grande. Entonces, entre músicos, seamos de tango o no, compartimos siempre lo que nos identifica, la música nacional. Entonces, para mí es música nacional el tango. Y sí, aquí hay mucha repercusión. Y cada vez creo que un poquito más. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos encontramos con Nardel Acuña. Él es un músico argentino. Nos está invitando a un concierto el día jueves en la Casa de la Música, el lanzamiento del disco Tango Cero. Nardel, ¿cómo miras tú la producción? Me imagino que hay mucho trabajo atrás, estamos seguros que hay mucho trabajo atrás de la producción del disco Tango Cero. ¿Cómo ha sido la producción de este disco aquí en nuestro país, sobre todo en esta época de pandemia? Es muy interesante la pregunta del punto de vista que ha sido durante la pandemia. La producción ha sido muy, muy tranquila, sin tiempo. Como no había tiempos, porque estábamos encerrados, al comenzar la pandemia, las y los músicos hemos sufrido un fuerte golpe, digamos, en nuestro trabajo. Y nuestro trabajo también es investigar y estudiar todo el tiempo, ¿no? Y mejorar, cada vez mejorar más. Entonces hay también una inversión muy fuerte. como eso ya no había al comenzar la pandemia en marzo, ya aproximadamente en junio, julio, hablé con Tony, con el pianista, y con Tito, con el bandoneonista, y les digo, muchachos, hagamos un disco, grabemos algunas cosas que yo quiero grabar y quiero cantar, y algunas cosas que ya tiene escritas Tony, porque a mí me interesaba justo lo que te decía recién, rescatar el valor que tienen las manos de estos, de estas dos personas, ¿no? que llevan todo un conocimiento sobre el género muy profundo. Entonces, me dice, mirá, yo tengo un amigo, que es Damiano, me dice, Tony, ¿dónde puedo, ahí puedo pedirle si podemos grabar en su estudio? Y ya se cruzó otro amigo, que es Leonardo Salas, que él hizo toda la grabación y la edición, y lo fuimos haciendo todo muy despacito, muy tranquilo, pero realmente las interpretaciones instrumentales, es decir, el piano, contrabajo y bandoneón, fueron hechos en una sola toma, la mayoría. Realmente estos maestros estaban muy encendidos y en un día muy lindo, yo tengo grabaciones de ese día, y estábamos muy bien. En los diferentes días en lo que fue grabado, fue hecho con mucho disfrute, con mucho placer, así que el disco tiene mucho amor. Luego esperamos a que se hicieran las mezclas, las masterizaciones necesarias, corregir algunas cosas. Y luego se pensó recién en cómo lo íbamos a denominar, ¿no? Este disco pretende ser mi primer trabajo como cantor de tango, pero como les digo y enfatizo mucho, es también una manera de haber dejado ahí grabado toda esa escuela de tango en cuanto a los instrumentistas. Y ahí, luego de grabar, comenzamos a pensar cómo lo íbamos a llamar. Y justamente nos quedamos entonces con Tango Cero, por la latitud, ¿no?, de este país, porque está hecho aquí. Y la foto es de Lucho contra el Cáncer, de Luis Mariño, www.luchocontraelcáncer.com. Él donó la foto por esto que sucedió también con Tony, ¿no? Y la foto hermosa son todos los volcanes de Ecuador vistos desde el cielo, desde un vuelo, y creo que no hay una foto más representativa para lo que queríamos expresar nosotros, que es nuestro agradecimiento a este país y bueno, y a los paisajes que alberga, que son únicos. Así que más o menos de esa manera hemos trabajado con el disco, y ahora ya en su última fase, que es el lanzamiento, el agradecimiento a Rubén Arrieta, porque todavía estamos trabajando estos días, está organizando todo para que todo salga bien y que nada falte el día de la presentación y los días previos. Perfecto. Y Nardel, la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo puede acceder, cómo puede adquirir estos discos, esta producción de Tango Cero? El material para escuchar lo pueden acceder a través de las redes sociales y de mi página en Wix, de Nardel Acuña, y ahí hay cargado, va a estar cargado el CD también para escuchar varios temas. Luego en YouTube, plataformas, ¿sí?, donde podemos encontrar a través de Tango Cero, Nardel Acuña, Nardel Acuña Tango Cero. Y el jueves vamos a tener una pequeña producción que hicimos con la gráfica de Argenis, en físico, ¿no? Porque ya casi este material del CD ya queda obsoleto, muy pocas personas tienen para escuchar, reproducir el CD, claro. Pero hemos hecho algunas para que a nivel físico, puedan llevarse a su casa quienes asistan a la Casa de la Música, el jueves, que va a ser el lanzamiento. Y las entradas, cuéntanos un poco cómo se está manejando el tema de las entradas, un tema que preocupa mucho en esta época también es el tema de la bioseguridad, cómo se está manejando para que la gente se acerque con toda confianza a la Casa de la Música. Está bueno, porque realmente la sala de la Casa de la Música tiene aforo para 700 personas, si no me equivoco. Son 700 butacas, pero solamente se habilitan cerca de 300. Entonces, los espacios están muy, pero muy... hay espacios de para tres personas juntas, por ejemplo, si van juntas, y luego tienen como 5 butacas hasta las otras 2 butacas que sí se pueden utilizar. Hay mucho espacio en el lugar, me parece que está súper bien eso para cuidarnos. Las entradas se pueden adquirir a través de la página de la Casa de la Música, el link Boletos para Tango Cero. Ahí yo estoy compartiendo en mis redes sociales, en la Casa de la Música también lo pueden encontrar, al link para poder adquirir las entradas y elegir ahí el asiento donde ustedes quieren tomar asiento para disfrutar del show. Se puede elegir todo a través de la web. Si no tienen posibilidades de comprar de esa manera la entrada y de hacer la adhesión a los asientos, pueden hacerlo a través de una cuenta, que aparecen todos los datos también en el mismo evento de la Casa de la Música, todo detallado, cómo hacer la transferencia y poder elegir asientos. Y si no, ese mismo día, el jueves, si quedan, ¿no?, aún localidades, porque el aforo es reducido y se ha reducido aún más, es del 50% actualmente en Quito, en estos lugares. Entonces, esa es la tercera opción, también en Ventanilla, en el mismo día, si aún quedan localidades. Entonces, esas son las maneras de poder acceder. Muchísimas gracias, Nardel. Estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Como nos decía Nardel, invitados todos entonces a disfrutar de este concierto, de algo tan interesante, algo tan rico culturalmente como es el tango y el lanzamiento de este disco Tango Cero. Queremos desearte el mejor de los éxitos, Nardel, a ti y a todo tu grupo, y esperamos que todo el aforo que está a la venta, que está disponible, se pueda distribuir. Éxitos, Nardel. Muchísimas gracias y gracias a todos por escuchar, por compartir, y espero que podamos seguir haciendo música y arte, que es lo que hacemos. Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle,